Ya comenzó la programación en la radio de todas. Escúchanos en www.colectivafeminista.org.sb. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Rosas Negras. Este día tenemos el tema de el amor libre. Me acompaña Eric. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos de nuevo en un nuevo programa de Rosas Negras. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el amor libre, como dice la compañera Elisa. Y bueno, vamos a tocar todas esas cuestiones en torno a la sexualidad humana y a las afectividades. Bueno, sí, este tema es un tema muy, muy tocado desde el anarquismo, porque estamos hablando desde hace varios programas, ¿verdad?, que el anarquismo pues busca esa libertad en todos los sentidos, también la libertad personal, y desde este punto pues se ve el amor libre. en contrario, ¿verdad?, a ese amor romántico que se nos ha enseñado por parte de la sociedad, ese amor romántico que nos dice que tenemos que estar apegados a otra persona, que debemos estar, tener todo esto, los celos, esta sentido de pertenencia, de que poseemos algo. Entonces, contrario a esto, está la concepción de un amor libre, un amor pues que respete la libertad de cada persona, que deje de ser a la persona como es realmente, no tratar de cambiarla, no tratar de pues prohibirle ciertas cosas, que muchas veces cuando estamos en pareja, esa concepción de amor romántico nos dice que pues que la persona debe estar como atada, como dejar ciertas cosas que hace, sus gustos, por complacer a su pareja. Entonces, pues esto es un poco de lo que queremos hablar. Así es, Lisa, y esa forma de amar es una forma que esclaviza a las personas, ¿verdad? Ajá, que las encierra, que las hace objeto, ¿verdad?, del otro, en este caso del hombre, ¿verdad? Hace de la mujer una posesión del hombre, y eso hace que haya esa relación de esclavitud y de opresión, ¿verdad? Me gusta mucho una frase de Emma Goldman, de la narcofeminista ruso-norteamericana, cuando dice que el amor libre, o el amor, es libre por naturaleza, ¿ve? Y que definirlo como amor libre es como redundar, ¿ve? Pero ajá, se hace necesario esa definición, pienso yo, porque en la actualidad todavía se sigue dando esos patrones, ¿ve?, dentro de las parejas o de las relaciones interpersonales, de que hay ese amor que conlleva una cierta posesividad de la otra persona, del cuerpo de la otra persona, o de los sentimientos, emociones de la otra persona, y que uno tiene que, bueno, definir o darle un nombre a eso, esa cuestión de, para diferenciarlo de ese tipo de relación actual, ¿verdad? El amor libre, es cierto, es parte de, o mejor dicho, la libertad en el amor es natural, ajá, y lo contrario sería ya una relación artificial basada ya en el egoísmo, en la ambición, en esa ganas de dominar a la otra persona, de sujetarla, y bueno, para que haga según sus intereses, ¿no? Y bueno, el amor libre, desde antes de surgir los movimientos feministas o los movimientos socialistas, ya había una historia de esas personas o esos grupos de personas que vivían de acuerdo a otros tipos de valores, más apegados a la naturaleza, ¿no? Y vivían su sexualidad, su entorno familiar y comunitario, vivían ese tipo de esas relaciones más libres, libertarias, donde no estipulaban de que el cuerpo de las mujeres o las mentes de las mujeres, de las niñas, tendría que estar sujetadas a esa autoridad masculina, o ya sea el padre o el alcalde, los hombres que ejercían esa autoridad en ese momento, ¿verdad? Y bueno, vemos grupos durante la época medieval, miramos grupos de religiosas, religiosos, cristianos, cristianas, aquí en la historia occidental, que se agrupaban en torno a ese tipo de amor, de amor libre, y que también tenían esa libertad en asociarse, en unirse, en separarse y en formar familias. Y bueno, en la actualidad el amor libre viene a desembocar fuertemente durante la edad de los años 1960, ¿verdad? 1970, con el surgimiento de la revolución cultural, más que todo, y bueno, hasta nuestros días, ¿verdad? Uh-huh. Sí, por ejemplo, este tema, ¿verdad?, es muy amplio y también abarca, por ejemplo, ya que estábamos hablando de Emma Goldman, ella también hablaba con respecto al matrimonio. Entonces, ella decía, por ejemplo, que la diferencia entre una trabajadora sexual y una mujer casada era que la primera vendía su cuerpo por hora, mientras que la última lo vendía para siempre. Entonces, y a un hombre. Entonces, dentro de esto, pues, como decía Cedric, pues se fue cambiando durante la revolución sexual, ¿verdad? Y se fue viendo que habían otras maneras de amar diferentes a las que usualmente se veían. Entonces, pues desde este punto, por ejemplo, desde el matrimonio se ve que está también un poder del hombre sobre la mujer, porque el hombre tiene se le da ese papel de ser el proveedor. Entonces él tiene ese papel que también implica un poder, porque él aporta económicamente y la mujer está sometida a eso. Y se va viendo, ¿verdad?, que también pueden ser otros tipos de uniones, no solo a través de un matrimonio, sino una unión libre, que cuando cada una de las personas decida terminar con esa relación, que la pueda hacer sin tener que estar pensando en lo que la sociedad veía muy mal antes, divorciarse, digamos, cuando un matrimonio ya no funcionaba, divorciarse era calificado muy mal, y mucho más para las mujeres. En ese caso se veía a la mujer como una persona que había fallado, que no había podido hacer su papel. Entonces, también dentro de esto se veía otros tipos de uniones. Sí, así es. Sí, y eso ha sido durante largos años, ¿verdad?, esa construcción de esa ideología social que viene de parte de la iglesia cristiana, ¿verdad?, y del Estado, ¿verdad?, que construye esas mentalidades, ¿verdad?, a los ciudadanos, a la población, de que uno tiene que casarse, tiene que tener un matrimonio cerrado, ser fiel, ¿verdad? La mujer tiene que ser fiel absolutamente al hombre, en cuerpo y en pensamiento, pero al hombre no se le da mucha importancia en ese aspecto. Es decir, el hombre puede, no está estipulado, pero se cree que el hombre tiene más deseo sexual y por eso hay que dar más libertad para ser infiel y todo eso. Uh-huh. Pero sí, todas esas cuestiones son ideas inculcadas y transmitidas de generación en generación por las instituciones sociales, la iglesia, la escuela, el gobierno, y que hace que configura ese pensamiento colectivo para tener ese modelo de vida, ese modelo de familia, que una familia patriarcal, jerárquica, autoritaria, donde hay una autoridad que manda y todo eso. Y bueno, el amor libre viene a desestructurar eso, viene a deconstruir eso, esa forma caduca de vivir, y propone nuevas formas de vivir, de relacionarse, de expresar sus afectividades hacia a otra persona, o sea, a varias personas, ¿ve? Y bueno, no tiene ese lazo que lo ata, ¿ajá? Cuando una persona posee esa mentalidad de amar en libertad, de tener esa capacidad de amar igualmente a los amigos, a las amigas, a la novia, a la esposa, a los padres, y así. Y bueno, la cuestión del amor libre dentro del movimiento anarquista ha sido también muy cultivado durante los años. Al anarquista se le considera un bueno, desde antes se le considera un libertino, que bueno, es una, los libertinos fueron una tradición, unas personas que allá en Francia empezaron a vivir de esa forma, pues a no tener ese impedimento en su sexualidad, a no creer en las mentiras de la iglesia, y empezaron a amarse libremente, pues. Pero ajá, según el pensamiento oficial, se veían como, pues sí, gente pecadora, descarriados, inmorales, y que había que, pues sí, de alguna forma aniquilarlos, no sé, o decir, hacerlos de ver que ellos estaban en el lado malo, endemoniados o pecadores, ¿verdad? Uh-huh. Pero en realidad, es decir, el amor libre no es pecado, no es nada malo, no es parte del demonio, es algo natural, ¿verdad? Y ha estado reprimido por los sacerdotes mucho, ¿verdad? Dice más en la mujer, ¿verdad? Que tiene esa visión de que la mujer tiene que amar a su marido, a su novio, a su esposo, toda su vida, serle fiel, aunque el marido la maltrate, le respete, ¿verdad? No la comprende ni nada. Y, pero ajá, ese modelo de mujer no va tampoco para la filosofía del amor libre, ¿verdad? O para la filosofía libertaria, sino que la mujer tiene que ser su propia dueña de su cuerpo, de sus decisiones, de su mente, ¿verdad? Y tiene que vivir su propia vida, pues, y no hacerle caso a tanta gente que tiene miedo a la libertad, tiene miedo a vivir, ¿verdad? Libremente, y que eso lo quiere transmitir a otras personas. Sí, bueno, dentro de eso, pues el amor libre también dice que, pues que según cada persona, ¿verdad?, según sus deseos, pues tiene esa libertad de elegir, ¿verdad?, ya sea pues que quiera tener una relación más se puede decir polígama, ¿verdad? Entonces más igual si desea una relación monógama también, o sea, ahí depende de la decisión de cada uno, pero como decís vos, que no sea pues empujada, ¿verdad?, por los deseos de otras personas, de pues de la sociedad que desea que de esa forma sea. Entonces pues habla eso de la libertad de cada quien de decidir. Y también, pues, dentro de esa emancipación sexual. Sobre esa cuestión de que decir de los pactos así entre personas, ¿verdad? Y de las maneras de cómo amarse y relacionarse, ¿verdad? Está esa cuestión de la poligamia, de la poliandría, de unas relaciones poliamorosas, ¿verdad? Que se basan en que uno puede amar al mismo tiempo a dos personas, a tres personas, ¿verdad? Mediante los tres estén de acuerdo, sí. Que estén conscientes, de acuerdo, que tengan esa confianza, esa fidelidad entre los tres, entre los cuatro. Y bueno, eso se está, yo he visto que se está multiplicando, en México hay mucha gente, muchos jóvenes que tienen ese estilo de vida y que bueno, lo ven bien, lo ven natural. Si uno desea, puede consultarle a la pareja y no hay esa, lo que existe ahora, que no hay esa de estar escondiéndose, de serle infiel a la pareja así, sin que sepa, y engañarla y todo eso. Sí. La esa manera de amar con de esa forma poliamorosa, es decir, yo lo veo muy bien, muy bueno, porque evita esa cuestión de que entre dos personas o entre más personas pueda haber ese lazo de confianza y de un amor, pues sí, mutuo, verdadero, y evitar todas esas confrontaciones o conflictos que puedan surgir, ¿verdad? Por el engaño, la infidelidad, que pues sí, es lo que abundan aquí, de aquí en El Salvador. Alguna infidelidad sí, te puede costar hasta la vida. Uh-huh. Cuando uno tiene una pareja así que es muy violenta, que no sé, tiene a disposición armas o algo así. Uh-huh. Sí, es como decías, un pacto, ¿verdad? O un compromiso que se hace entre la pareja y que pues se decide cómo llevar la relación. Entonces, pues es eso, la libertad de decidir de cada persona cómo quiere relacionarse con otro. Entonces, pues también se habla de pues esta emancipación sexual, ¿verdad? Lo que se habla pues desde un poco desde las feministas también es que esta emancipación sexual a veces se queda muy muy pues muy centrada en eso, en la libertad sexual, y no ve que debe atacar también otros puntos como los que mencionaba, que era el poder, ¿verdad? El poder que tiene pues el hombre sobre la mujer, y también esa concepción siempre heterocapitalista, ¿verdad? Entonces dentro de la emancipación sexual también se deja un poco de fuera la disidencia sexual, entonces no se toma en cuenta eso también, y pues a veces se empuja, ¿verdad?, las mujeres a, ya que ya no se tiene esa concepción tan cerrada de que pues ya no solo el hombre tiene esa libertad de tener varias parejas, sino que también la mujer. Entonces se deja un poco fuera, ¿verdad? Que por ejemplo, ya no se tiene la idea, ¿verdad?, de que es necesario también otros lazos afectivos, ¿verdad? Por ejemplo, esa idea de comunidad se deja afuera, ese lazo, ese apoyo mutuo que debe haber en las parejas también se deja de fuera. Y solo se ve como una libertad sexual. Entonces, se critica desde ese punto, ¿verdad? También, si esta emancipación sexual de la mujer, ¿verdad?, no está manteniendo siempre ese poder, esa jerarquía que tiene el hombre, que ahora sí tiene más libertad del acceso, porque ya no tiene, siempre ha tenido el más libertad, ¿verdad? Y ahora las mujeres lo tienen, pero ¿de qué forma? Entonces, ese es un punto, ¿verdad?, que también se puede hacer una crítica a esto. Sí, así es. El amor libre y la libertad sexual van unidas, pero no son lo mismo. Uh-huh. Sí, es decir, puede haber libertad sexual, no puede haber un amor libre. Pues la mujer puede estar sometida siempre al hombre, aunque haya uh-huh. esa libertad. Pienso en lo que se llama las parejas liberales o parejas swingers, que son un modelo, una forma de relacionarse donde los esposos, porque comúnmente son esposos, se casan, tienen un matrimonio, uh-huh. lo tradicional, ¿verdad? Pero tienen esa libertad de buscar un tercero e incluirlo al acto sexual, ¿verdad? Es algo así rápido. Impermanente, uh-huh. por una noche, y luego seas tú, salud. Ajá. No hay ese lazo de amistad, de afectividad, nada. Uh-huh. Es decir, se elimina. Es decir, esas parejas liberales, el liberalismo pone más énfasis en esas cuestiones más materialistas de propiedad y todo eso, son bien así, ajá, no son unas relaciones profundas, sino que son superficiales y muy muy así, de ese carácter sexual, ¿verdad? Pero ajá, hay otros modelos, hay otras formas de amor que no les gusta llegar hasta ahí, ¿verdad? Sino que quieren llegar más allá, más profundo, ¿verdad? Y están todas esas cuestiones de un amor libre entre varias personas o entre dos personas, esa relación monógama, pero no convencional, no como dicta la iglesia o el gobierno, sino una monogamia consensuada, porque pues sí, ya les nace, ajá, les nace ese respeto, esa confianza, esa fidelidad, y no es necesario que otra persona venga, porque se bastan ellos mismos para eso. Y bueno, sí, es muy interesante todos estos años, cuando uno lee la historia, ¿verdad? Cómo ha venido desenvolviéndose esa parte de los seres humanos, ¿verdad? La intimidad, la capacidad de expresar las emociones y los sentimientos, ¿verdad? Cómo ha venido dentro de ese ámbito social, ¿verdad? A liberarse poco a poco. Ajá, hablar de amor libre hace 100 años, entonces, pues, era todo un boom, ¿verdad? Era algo increíble, algo que no se podía creer, pero hoy ya es parte de nuestra normalidad, ¿verdad? Porque la mayoría de personas vivimos en uniones libres, ¿verdad? No nos casamos, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos varios novios, novias, varias parejas, ¿verdad? Y quizás nunca nos vayamos a casar, nunca nos vayamos a tener ese contrato matrimonial, ¿verdad? O quizás sí, ¿verdad? Sería eso. Pero ya no es una obligación de la persona, del joven, casarse, sino que lo importante es compartir, lo importante es buscar el placer, buscar la satisfacción, una felicidad mutua y todo eso, ¿verdad? Que eso es fenomenal, ¿verdad? Es una de las de los resultados de esa revolución cultural que ha habido durante estos años, y que bueno, hay que defenderla y hay que profundizarla, ¿verdad? Porque estas instituciones siguen ahí en pie, ajá, siguen todavía moldeando el pensamiento de la población según sus intereses, ¿verdad? Según sus modelos caducos y autoritarios de vida, mm-hmm. que no crean felicidad, sino sufrimiento, crean miseria, crean un montón de enfermedades psicológicas. Y bueno, muchos suicidios que se han dado por verse impedidos a amarse, y todas esas cuestiones. Sí, ahora ya hay, como decías, más apertura al tema, ¿verdad? Y pues se ve de que ya no se exige tanto eso de tener una unión que ya sea por el matrimonio, ¿verdad? Sino una unión ya más pues consensuada, más libre. Y pues, por ejemplo, también hay muchos autores que lo han estado pues tratando, y pues bueno, yo he leído uno de los libros que tenías de una compilación, ¿verdad? Por ejemplo, que se habla de Giovanni Rabozzi, que es una colonia llamada Cecilia, ¿verdad? En se habla como diferentes relatos sobre parejas, se habla como decías, por ejemplo, de un trío, ¿verdad? Que son tres personas que llegan a un acuerdo de tener una relación. Entonces, pues sí, ahí ya se está dando pues una apertura a esto. Uh-huh. Y pues es bueno, porque es, pues, como decíamos, respetar esa libertad de cada quien de cómo quiere relacionarse, y sin pues poner este tipo de barreras de lo que se nos ha ido pues enseñando lo que es el amor, ¿verdad? Que en realidad pues está muy tergiversado, viendo como que si no es de esa forma no es amor, entonces no es cierto, ¿verdad? Como veíamos, es diferente. Sí, así es. Y esa cuestión de los tríos, de los cuartetos, de eso todavía se ve feo aquí, sí. En la sociedad se ve como feo, malo, son personas que promiscuos, que no sé, que se infectan, enfermedades y todo eso. Sí, pero es la imagen de la iglesia, de toda esa gente, que no ama, que no se divierte, no goza de la vida. Y bueno, hay que de reivindicar esa forma de amar, de amar correctamente, de amar con confianza, con respeto, y no esa imagen sucia, negativa que nos transmiten, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, fíjate que en el 2006 hubo un sueco, que publicó un manifiesto. Se llamaba el manifiesto, no recuerdo muy bien, pero el manifiesto de la anarquía relacional, algo así. Y ahí enumera ciertos puntos, ¿verdad? Donde dice que las relaciones son únicas y originales, dice, ninguna relación es igual a otra. Y que también los grados de amar, los niveles de que uno puede llegar a amar a una persona son diferentes también, ¿verdad? Y que, bueno, hace de que dentro de las relaciones no tiene que haber esa jerarquía, ¿no? Sino abolirse o eliminarse esa jerarquía entre las parejas, ¿verdad? Porque se ve de que las personas que tienen esas experiencias así, se ve de que cuando vos consideras una persona tu novio, tu novia, y otra persona que tenés también algo sexual o íntimo, la consideras solo tu amigo. Es decir, esas cuestiones crean como ese orden dentro de ese espacio, ¿verdad? Donde que tu novio quizás esté más alto y tu amigo con derecho más abajo. Y todas esas cuestiones, ¿verdad? Sí, y la idea de la anarquía relacional viene a abolir eso, ¿verdad? De que uno pueda ordenar así jerárquicamente a las personas, sino que, pues sí, en igualdad. Uh-huh. Solo que, pues sí, cada persona es única, diferente, y uno le va a amar diferente, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso no quiere decir que, pues sí, que haya jerarquía, haya poder, ¿verdad? Ese poder. Uh-huh. Y también, como decías, como es diferente también la forma en que puedes amar a las personas. Entonces también muchas veces te dicen que si no sentís esas típicas mariposas en el estómago, entonces no estás enamorado, entonces si no sentís esa obsesión, y en realidad, o sea, no es necesario, ¿verdad? Esa es una construcción, que es una construcción social, que nos ha dicho que de esa forma es estar enamorado, de tener esa obsesión, que no puedes vivir sin otra persona. Entonces no es así, ¿verdad? Como decíamos, es esa libertad de no tener pues ese apego de que esa persona tiene que estar con vos, que exigir, ¿verdad? También exigir exigir tiempo, exigir presencia, exigir cosas, pues eso no es el amor. Es esa libertad que tiene la persona, pues de darse, de compartir con otra. Entonces eso también. Sí, cabal. Y en las relaciones convencionales se da mucho eso, de que fuese al principio todo bien, somos libres, independientes. Pero ya después cambia la cosa, ya se nos cae la máscara, ya empezamos a demandar, a demandarle al otro, a controlarlo y todo eso. Pero sí, eso tiene sus porqués, sus razones, ¿verdad? Y desde la ciencia psicológica, de la biología y todo eso, sabemos de que las personas que se enamoran más, o de ese tipo de enamoramiento así muy fuerte, muy de un amor dependiente de la otra, es porque la persona necesita amor. Necesita que la amen. Por eso busca a alguien para que la ame, o que lo ame. Es decir, eso, en lo psicológico, esa es como así funciona ese procedimiento, ¿verdad? Si yo me enamoro así locamente y siento que no tengo mi individualidad ya, y bueno, todo eso es por eso, porque siento esa falta de amor, de cariño y todo eso, y lo necesito de alguien. Y la forma de hacerlo es depender de esa persona, que me cuide, que todo eso, y luego exigirle que me ame, que esté siempre ahí, que todo eso. Pero sí es algo bien feo llegar a ese punto. Pero ajá, se puede evitar si empezamos comprendiendo todo esto, cómo funciona. Y también, además, desde la biología se conoce de los procesos químicos internos del cuerpo. Cuando uno está enamorado es una intoxicación, ¿verdad? Una borrachera que uno se nula, se empieza a ilusionarse, a soñar, a tener imágenes, y bueno, es como una locura temporal, ¿verdad? Sí, es un periodo durante la segregación de la hormona de la oxitocina, que es llamada la hormona del amor, que como sabemos es un periodo que puede durar, es variable, puede durar hasta 2 años, dependiendo de cada persona, se puede volver a dar, pero es algo temporal. Entonces, luego de esto, pues vienen otro periodo, ¿verdad?, que podemos tener en una relación en que nosotros podemos llegar a cultivar hacia esa persona otra especie de cariño. Pues ya luego de esa intoxicación, como decís vos, pues es una reacción, ¿verdad?, química que se da, y que es pues comparada, por ejemplo, a otras drogas, que cuando vos tomas algún tipo de droga, pues te da este sentimiento, ¿verdad? Entonces es como estar en drogado. Sí, y bueno, y construir nuestra forma de amar a través de estos elementos es bien, bien complicado. Es decir, no es un amor correcto, un buen amor, ¿verdad?, eso, sino que es una relación de apego, de dependencia, de esclavitud. Y bueno, es de comprender, ¿verdad?, si uno cae en ese estado, ¿verdad? Porque para mí es como el estado de, pues sí, de tener mucha hambre. Cuando tienes mucha hambre, tu cuerpo reacciona y te empiezas como loco a buscar alimento, de ver cómo consigues alimento. Y igual así, ¿verdad?, la necesidad de amor te vuelve a estar de esa forma. Pero si se eliminan esos elementos, esos factores ideológicos, culturales, dentro de la familia, que los padres no sean autoritarios, no controlen que ya no controlen al adolescente, que el adolescente pueda conocer a amigos y amigas y pueda relacionarse libremente, es decir, eso va a crear un cierto equilibrio en la sociedad, y bueno, vamos a vivir mejor, pues. Sí, y también como se dice, a veces la libertad pues la vemos desde fuera, que la libertad pues es aquello que nos permite hacer otras personas, pero también lo tenemos que ver desde nosotros mismos, desde ese equilibrio que debemos tener, esa decisión que nosotros tomamos sobre nosotros mismos, nuestros cuerpos y cómo nos relacionamos. Entonces tiene que ver también con lo que decías, que psicológicamente cómo estamos. Si estamos mal, pues vamos a tener una relación que nos va a llevar a eso, a la dependencia, a querer, a exigir. Entonces también ver eso también desde nosotros mismos, ¿verdad? Cómo nos encontramos, y pues reflexionar también sobre eso. Y sí, fíjate, este mundo del amor libre da esa amplitud a todas esas relaciones amorosas no convencionales para que puedan expresarse y desarrollarse. Cuando he leído sobre el poliamor, veo que están todas esas personas que no se dicen heterosexuales, ¿no?, o no tienen esa rigidez en su género, y que bueno, ahí hacen sus experimentos, su forma de amar, pues, y encontramos bisexuales, homosexuales, transexuales y gente que tiene otras formas o otros otros cuerpos, por ejemplo, gente que muy gorda, gente muy delgada, discapacitado, personas que uno piensa que no tienen esa intimidad o esa parte sexual, pues, pero sí tienen esa necesidad, tienen ese derecho y bueno, hacen a su manera, hacen esas relaciones, pues, y es muy muy bonito que pues si tengan ese espacio, esa libertad para buscar a otra persona y amarse, ¿no? Sí, como desde la sociedad también se califica todo eso, ¿verdad? Como que si sos el concepto de belleza también, o sea, si sos gordo no vas a tener una pareja, si sos discapacitado tampoco, porque y al final es, pues como decías, es una necesidad que todas las personas tienen y que pues no se puede restringir, ¿verdad? A que lo tenga. Entonces, pues sí, es esa apertura a las diferentes, pues, expresiones que se quieran tener. Desde el amor libre, se toca esto también. Sí, así es. Y bueno, dentro del movimiento anarquista, esto de la lucha sexual es muy importante, ¿verdad? Y aunque ahorita lo que se está viendo internacionalmente son las luchas, siempre las luchas políticas, económicas, laborales, y bueno, se ha quedado un poco esto a la cuestión del amor libre o de la libertad sexual, como que algo apagado, pero bueno, hay que darle vida a esto porque eso es como, dice, la cultura genera también esas transformaciones, ¿verdad? A nivel así de economía, de política, y que cada vez sean más radicales esas posiciones dentro de la cultura, va a haber esos cambios, ¿verdad? A favor de vivir según la naturaleza. Y bueno, también dentro de los movimientos feministas, ¿verdad? Cuando hablamos de movimientos juveniles o de movimientos alternativos a la ideología social oficial, vemos de que sí, empiezan a relacionarse, a organizarse de otra forma. Por ejemplo, el movimiento de paganas o movimientos así de metaleras, de gente así que están en esos subgrupos, los punks, toda esa gente que escucha esos géneros musicales alternativos también tienen ciertas ideas, ¿verdad? Alternativas de cómo vivir y cómo ellos puedan desarrollar esa parte íntima. Y bueno, dentro de esa preferencia que tengo yo del paganismo, se ve esa cuestión de que bueno, dentro de los paganos que son creyentes en la diosa, ¿no? Las paganas que son creyentes en la diosa madre, se ve de que pues sí, la madre tierra o la diosa no es monógama, no puede ser monógama, porque el amor es fecundo, es múltiple, es grande, ¿verdad? Y la energía que provoca todo eso, es decir, es también muy grande. Y bueno, así tendríamos que también ser los seres humanos, es decir, tener mucha energía vital, muchas ganas de vivir, y bueno, regalarla, darla, ofrecerla, pues, ofrecer esa alegría, esa felicidad a las demás. Sí, pues la naturaleza es así muy muy diversa. Vemos como desde las diferentes especies se dan, pues no solo, como decía, es un tipo de relación, sino pues muy muy diferentes. Entonces, nosotros somos parte de la naturaleza y pues de esa forma también deberíamos ser. también no encasillarnos, ¿verdad? Sino ser más libres. Así es. Bueno, entonces creo que nos vamos a unas canciones ahorita y luego regresamos. Ya entendí, yo quiero compartir. Lo que yo menos quiero es hacerlo sufrir. En esta parte del camino nuestras miradas cruzamos. No por ello hay un anillo en mi mano. Ni te castro, si me caso será solamente con mis ideales. Irreales las promesas para siempre irreales. Lo que yo tengo para ti, mi capullito de alelí, es una flor, una canción de amor sin pretensión de robarme tu corazón. Ese es tuyo amor, no quiero amarrarlo. Lo que te quiero decir es que estoy bien así. No quiero que vengas a cumplir ningún rol ni condición. Poner sobre este flow natural como el sol, haciendo retoñar semillas del suelo. Te acepto tal y como sos, hay días buenos, otros no. Pero te tengo tal respeto que no es tu obligación levantarme de los escombros. Yo me escondo, resucito con sonrisas en el rostro. Tal vez te sorprendes y aprendes a odiarme como si me amaras. Sientes que no puedes dejarme, pero ya mañana será otro día y una nueva decisión para improvisar en esta travesía. Es mejor volar y caer al suelo que vivir soñando con saborear el cielo. Sexo y poesía, mi único desvelo. Muerto hasta compromiso, más yo no le guardo duelo. Tú vete cuando quieras, yo no voy a impedirlo. Aunque te quiero a mi lado por siempre, ¿pa' qué negarlo? Pero sin grilletes en el corazón y la razón, que así se disfruta con más libertad y pasión. Tú un ángel y yo un demonio, un mártir, un poeta satírico, un romántico. Nena, ¿cómo quieres que crean el matrimonio si cualquiera puede mentir, inclusive mis labios? Yo te amo, pero sin celos ni reclamos. Yo te amo, pero ni eres mi dueña, ni yo tu amo. Yo te amo y tú también. Pues no te líes, mejor sonríe y encarnemos el carpe diem. Sueña, escribe, canta, baila, vive, cree, gana, inténtale, aprende y haz que tu alma vibre. Perdona, juega, piensa, olvida, recuerda, ama y sonríe. Pero sobre todo, sigue siendo libre. Tal vez te sorprendes. Como si me amaras y sientes que no puedes dejarme. Pero ya mañana será otro día y una nueva decisión para improvisar en esta travesía. Tal vez te sorprendes y aprendes a odiarme. Estoy diciendo. Bueno, aquí estamos de regreso y hablando de amor libre, uno puede sacar la idea de que esa institucionalización del amor es perjudicial porque crea esos códigos patriarcales, machistas, estáticos, donde uno tiene que sujetarse a la moral, tiene que sujetarse a ciertas ideas ya preconcebidas, prejuicios, ¿verdad? Y que eso imposibilita a las personas tener esa libertad individual de conformar ese tipo de parejas, ¿verdad? Y que la filosofía del amor libre, bueno, está claramente en contra de esa institucionalización del amor y busca la emancipación total de los seres humanos, pero también de que no haya imposiciones de ningún tipo y que, bueno, pueda, ese amor pueda ser producto o pueda generar una sociedad diferente, más amorosa, menos violenta. Y bueno, es un, para mí es uno de los mejores caminos que hay, pues, para construir, ¿verdad? sin derramar sangre. Sí, como decías, esta institucionalización pues lleva también lo que decíamos, como esa posesión también, posesión material, ¿verdad? Ya cuando se da pues el matrimonio, se da una división de lo material también, se da y que muchas veces lleva ese conflicto, ¿verdad? Ya cuando una pareja se separa, pues también ya lleva a este conflicto de quién se va a quedar con qué cosa y todo eso. Entonces es una forma pues que al final no termina bien, y debería ser que pues en las relaciones en las que has amado a una persona, pues lo mejor sería que leía en algún lugar, decía que así como inicia una relación, pues así debería terminar en buenos términos. Entonces, esto pues no se da muchas veces, terminas peleando, y pues es lamentable también, ¿verdad? Porque después de que has compartido con una persona, pues no debería ser, mejor quedar en buenos términos. Sí, es que ese tipo de relaciones, cuando uno está enamorado, como que se le da vuelta la moneda, ¿verdad? Uh-huh. Llega uno de, en vez de seguir amando, odia después a la otra persona cuando uh-huh. ya se separa uno, sí. Y genera todos esos conflictos, ¿no? Uh-huh. Legales, uh-huh. y todo eso. Y bueno, pues también en cuanto a lo que hablaba, ¿verdad? De la infidelidad, pues se me venía a la mente también que esta infidelidad se da en las parejas, ¿verdad? Aunque se dé en secreto, ¿verdad? Entonces es como una doble moral. Es mejor como llegar a ese acuerdo, ¿verdad? Con la persona, decirle, pues sí, tenés la libertad, ¿verdad? Y no necesitas estar engañando a la otra persona, sino es más ya un acuerdo, es algo que se tiene y la persona sabe, ¿verdad? Uh-huh. Y pues es libre de hacerlo. Uh-huh. Entonces eso también se me había quedado comentarlo y pues estaba ahí pensando. Sí, es parte de ese tipo de relaciones amorosas semilibres, uh-huh. que no tiene esa libertad de eso, de relacionarse, ¿no? Y que es una realidad, pues no es algo inventado, ¿no? Sino que es una realidad que pasa en ese submundo. Y que pues sí, hay muchos hombres, muchas mujeres, pero que así viven, pues. Uh-huh. Gente que, hombres que se, o mujeres que se meten así con la esposa o el marido de otro, y pues uh-huh. salen así, ¿no? Que hay un montón de conflictos, ¿no? Uh-huh. Sí, es algo que, como decíamos, la sociedad pues lo trata de prohibir, pero como decís, se da, o sea, no es algo que esté uh-huh. fuera de la realidad, sino uh-huh. que es algo que pasa. Entonces, pues también tener esa apertura para pues saber de que puede ocurrir y no sentir esa necesidad de ocultarlo, sino pues tener esa confianza también, pues de hablarlo, de decirlo, decirlo a tu pareja, y es mejor evitar ese conflicto. Correcto. Y esa es la visión anarcofeminista, uh-huh. de que hay que tener una idea positiva del amor y hay que eliminar toda esa cultura que prohíbe y que reprime. Y bueno, empezar a construir esa felicidad, ajá, amorosa, sentimental.